Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves a las 10 de la noche estoy aquí con el programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la importancia que tienen en nuestra vida. Y hoy os traigo un tema muy práctico que es el autotoque amoroso. Bueno, primero te quería preguntar, o más bien que te hagas tú esa pregunta. El cuerpo, la piel, el tacto, el placer, ¿cuánta importancia les das en tu vida? ¿Sabías que la piel es el órgano más grande y más sensitivo de todo tu cuerpo? Creo que es bastante obvio que es donde experimentamos el dolor, el cambio de temperatura, pero, por supuesto, también el placer. Es en la piel, es donde se almacenan las memorias de nuestra historia de placer que hemos recibido a través del tacto a lo largo de nuestra vida, pero también se almacenan nuestros traumas, abusos y el dolor. Si cada vez que sentimos el dolor, o la presión, o cambio de temperatura, los receptores táctiles envían señales eléctricas o químicas a las neuronas, que a su vez los transmiten hasta la corteza cerebral sensorial. ¿Cómo? Pues a través de la médula espinal. Sin embargo, está científicamente comprobado que la capacidad de sentir el placer está relacionada no solamente con la señal enviada al cerebro por la terminación nerviosa, sino tiene muchísimo que ver con las experiencias pasadas. Y por eso también las rutas nerviosas recorridas anteriormente. Y igual te preguntas, ¿y si no tienes mucha memoria de placer, qué pasa? Pues la buena noticia es que esas rutas de placer se pueden ir definiendo a lo largo de la vida. Y si no tienes muchas, pues estás a tiempo de empezar a redefinir nuevas. Sí, porque con esas nuevas rutas de placer, no solamente te estás llenando de experiencias placenteras, que son tan gustosas para la vida, sino también vas sanando las memorias dolorosas que se han quedado impregnadas ahí. Sí, como que el placer sobrepesa el dolor. Y es muy importante también mencionar que la señal del placer está enviada al cerebro solamente cuando la velocidad de la caricia oscila entre 1 y 10 centímetros por segundo. Es algo para tener en cuenta cuando exploramos o nuestra piel o la de nuestra pareja. ¿Por qué es importante tocarnos? Vais a preguntarme. Bueno, creo que con todo lo dicho anteriormente lo he explicado un poco. Pero también es importante mencionar que el tacto nos da muchísima información sobre nosotros. ¿Cómo estamos en cada momento? Sí, como obviamente un día puedes reaccionar de una manera a la caricia, otro día de otra. Si te paras a pensar por qué, pues puedes indagar un poquito en tu estado anímico, cómo estás. También puedes aprender de tu cuerpo, de qué tipo de caricias te gustan. Obviamente el tacto, no para todas las personas, pero por lo general el tacto placentero, amoroso, te induce a la calma. Y, sin embargo, mejora. Es como mejora la relación con tu cuerpo, tanto si te toca otra persona como te tocas tú. según te vayas conociendo, como que vas aceptándote más y más, ¿sí? Tu autoestima va aumentando, el amor propio se está también asentando, y lo recomiendo hacer con mucho foco, con mucha presencia, sin prisa y curiosidad. Y de esa manera realmente te vas a conocer mejor. Y eso va a ser el mejor regalo que te puedas dar. Y ahora me gustaría hacer una pequeña práctica. Cierra los ojos. Acomódate. Haz una respiración profunda, sintiendo como todas las tensiones se alejan de ti. Siente tus hombros relajados, tu mandíbula suelta. Y empieza despacio a acariciar una mano con la otra. Milímetro por milímetro, ve deslizándote por tu dedo pulgar o cualquier otra parte de tu mano. Utiliza las yemas de tus dedos o igual el dorso de tu mano. Acuérdate de la velocidad, no te aceleres mucho, muy poco a poco. A ver qué sensaciones aparecen. Explora el espacio entre tus dedos. Observa las diferencias que sientes si te acaricias el dorso de tu mano o la palma de tu mano. Sube un poquito más hacia la muñeca. Siente el lado externo de tu muñeca e interno. ¿Qué sientes? ¿Te está sorprendiendo? ¿Qué sensaciones están almacenadas en tu piel? Ahora despacio cambia de mano y acaricia la otra mano con las yemas de la que primero estaba siendo acariciada. Y explora toda la superficie con curiosidad, con apertura y con mucho foco en lo que estás sintiendo. Por supuesto, no te olvides de la respiración constante, profunda. Recorre la longitud de cada dedo. Observa la diferencia que hay en las sensaciones. A veces simplemente 2 milímetros de distancia y la sensación cambia totalmente. Fíjate en eso. Y ahora despacio acaricia una mano con la otra de la manera que quieras. Igual quieres despedirte dándote un pequeño apretón. Y muy despacio abre los ojos. Y bueno, no sé qué tal ha ido para vosotros la práctica. Yo os recomiendo hacerla muy a menudo en cualquier rato libre. Lo ideal sería de cuerpo entero. Y si hoy, por ejemplo, al acariciarte alguna parte de tu mano no has sentido nada, no pasa nada. Sigue probando con toda la atención puesta en ello. Y las sensaciones llegarán, porque es normal, tú estás diferente cada día y si las rutas de placer todavía no están bien definidas, se irán definiendo si tú pones el foco en ellas. ¿Sí? Esa práctica yo la llamo autotoque amoroso, o bueno, en sexología se llama placereado, o autoplacereado en este caso, si nos lo damos a nosotras mismas. Pero es importante preparar bien el ambiente, ¿sí? Si lo haces más a menudo, hazlo un poco en modo ritual. Baja las luces, pon música relajante, enciende las velas o un incienso. Prepara la cita contigo misma, ¿sí? Contigo mismo, como si ibas a quedar con tu amante. Y una vez estás en ese ambiente acogedor que te invita a la exploración, a divertirte, porque se trata de algo placentero, divertido, curioso, entonces es importante esa apertura de tu mente. Déjate sorprender por cómo responde tu cuerpo, tu piel. El toque es sanador y tocarse a una misma, a uno mismo, debe convertirse en un hábito. Mejor aún, en un ritual, como había mencionado antes. Y bueno, cuando ya sepas cómo, cuándo y dónde te gusta tocarte y cuáles son tus zonas erógenas, porque digamos que toda la práctica debería centrarse mucho en la búsqueda de placer y búsqueda de zonas erógenas nuevas. Igual quieres explorar tu paladar, el espacio detrás de tus orejas, la lengua, puedes también tocarte con tu boca, con tus labios, a ver qué sensaciones aparecen ahí. Sí, pero una vez tú sepas cómo te gusta tocarte, que obviamente es diferente tocarte a ti misma que si te toca a otra persona. Pero bueno, más o menos sabes que si una zona es un no y bueno, está bien tener ese conocimiento nuevo y obviamente es muy necesario e importante comunicarlo a tu pareja, a tu amante, y te prometo que el sexo nunca será igual. Así que os invito mucho a jugar, a explorar, a divertirnos y si necesitáis más guía o más consejo o acompañamiento, ya sabéis, podéis encontrar en Instagram o Facebook como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS. O si queréis ver un poquito más mi trabajo, tengo página web alexandrapitlack.com y paso consulta en Gijón y también online. Así que bueno, os veo en el próximo programa, el jueves que viene a las 10 de la noche. Así que nada, hasta pronto.